botellón y fumando porro. ¡Qué mentira! Vosotros reventáis motos para matarme. Eso es lo que hace eso es. Intento de asesinato. Sois unos terroristas asesinos. Y esta gente que está trabajando no puede trabajar. Y dicen que son el pueblo. Estos cuatro matados son el pueblo. Esto es una mierda. Esto es una puta mierda. Yo trabajo. No me toco los cojones. Y vosotros estáis tocando los cojones. Pues no subas más encima de los pantalones. No subas más encima de los pantalones. Pintaros como hicisteis ayer. Pintaros como hicisteis ayer. Cada día tenéis una. Cada día tenéis una. Pero que inventa. Estás diciendo lo que haces. Inventa. Estás diciendo lo que haces. Estás diciendo lo que haces. No me calles de los cuellos. ¿Quién eres tú para mandarme callar a mí? Que genere de hombre, Dios mío.